Martín. Matica de albahaca, te quiero sembrar. Ay, sembrarte quisiera, ay, no tengo lugar. Ay, sembrarte quisiera, no tengo lugar. Si al cielo yo fuera, de Dios a gozar. Ay, sentada en el trono. Te quiero.